fiesta flotando, los cojones, que te lo van a comer los camarones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un burrico se ha ahogado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un burrico se ha ahogado. L'émission commence encore à passer maintenant. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel. 96.2, l'émission est faite par la PF d'Orléans, par Jockey, pour le balcon d'Espagne. Et ça continue pour de nouvelles chansons. Et c'est de l'ambiance et on danse. Allez-y, on est. Allez. Beso en tus labios di, contigo estaba soñando, y al no verte junto a mí,

de ti, canción de amor. En septiembre, que nunca se irá. Hasta la vista, fue tu adiós final. Hasta la vista, antes de partir. Y al preguntarte cuándo, melancolía. En septiembre estoy solo, me quedo de ti, canción de amor. En septiembre será de mí. Hasta la vista, fue tu adiós final. Hasta la vista, antes de partir, melancolía. En septiembre, la vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jacqueline pour le Balcon d'Espagne. Et ça continue pour de nouvelles choses. Thank you.

alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, hey, Macarena. Ay, no, don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, call it than him, he was no good, so I... Now come on, what I was supposed to do? He wasn't turning just two friends, we're so fine. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, hey, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, hey, Macarena. Alegría al cuerpo, podéis venir a aprender las sevillanas rápidamente a partir del viernes. Esa más pa bomba, vamos a continuar haciendo otra cosita. Me espera. Nos vamos a cambiar rápidamente. C'est pas grave. Salta la rana, que ole ole, salta la rana. Salta la rana, buscando el agua verde y ole. Salta la rana, buscando el agua verde y ole. Salta la rana. Salta la rana, así mi corazón saltará si tú me llamas. Así mi corazón saltará si tú me llamas. Dame otra oportunidad, la necesito de veras. Dame otra oportunidad, que nunca es tarde, nunca es tarde para volver a empezar. Fuego en el campo, que ole ole, fuego en el campo. Fuego en el campo, chisporrotean las llamas y ole. Fuego en el campo, chisporrotean las llamas y olé. Fuego en el campo, fuego en el campo. vida si no vuelve a mí, se irá apagando. Mi vida si no vuelve a mí, se irá apagando. Dame otra oportunidad, la necesito de veras. Dame otra oportunidad, que nunca es tarde para volver a empezar. Rompen la ola, que ole, ole, rompen la ola. Rompen la ola, como en la blanca arena, y ole, rompen la ola, como en la blanca arena, y ole, rompen la ola. Rompen la ola, voy a romperlo todo por ti, si me perdona. Voy a romperlo todo por ti, si me perdona. Dame otra oportunidad, la necesito de vida. Dame otra oportunidad, que nunca es tarde para volver a empezar. Canta la fuente, que ole ole, canta la fuente. Canta la fuente. Si el cántaro se llena y ole, canta la fuente. Si el cántaro se llena y ole, canta la fuente. Canta la fuente. Mi puerta siempre abierta estará por si tú vuelves. Mi puerta siempre abierta estará por si tú vuelves. Dame otra oportunidad, la necesito de veras. Dame otra oportunidad. Que nunca es tarde para volver a empezar. De un verde pino, en lo harto las ramas, amores, son como flores, en lo harto las ramas, de un verde pino, de un verde pino, fue como un mirlo blanco, amores, son como flores, fue como un mirlo blanco, nuestro cariño. Se ha perdido, como no me quisiste, otro amor he tenido, porque amores son flores y han florecido. Se bambolea la rama de un limonero. Te odio, después te quiero. Nace a perdido, como no me quisiste, otro amor he tenido, porque amores son flores y han florecido. Rama en rama, de rama en rama, hay pajarillo inquieto, amores, son como flores, hay pajarillo inquieto, de rama en rama, de rama en rama, que no sabe estar quieto, amores, son como flores, que no sabe estar quieto con quien le ama. Nace a perdido, como no me quisiste, otro amor he tenido, porque amores son flores y han florecido. Debajo de un naranjo los dos rompimos, los dos rompimos. Debajo de un naranjo amores son como flores. Debajo de un naranjo los dos rompimos, los dos rompimos. En cachitos el tiempo amores son como flores. En cachitos el tiempo que nos quisimos. Nace a perdido, como no me quisiste, otro amor he tenido, porque amores son flores y han florecido. En noche fría, en noche fría, en noche fría, yo te estaba esperando, ole con ule y ole, yo te estaba esperando, en noche fría, en noche fría, encendí una candela, ole con ule y ole, y encendí una candela por si venía, por si venía. No tardes tanto en venir a buscarme, que te estoy esperando al lado de esta candela, tirititando, tirititando. De rompeola, de rompeola. De rompeola, de rompeola, de rompeola, ven esta noche a verme, ole con ule y ule, ven esta noche a verme, te espero sola. No tardes tanto en venir a buscarme, que te estoy esperando al lado de esta candela, tirititando, tirititando. Menta y canela, menta y canela, menta y canela, tu boca a mí me sabe, ole con ule y ole, tu boca a mí me sabe a menta y canela, menta y canela, menta y canela, mi corazón es brasa, ole con ule y ole, mi corazón es brasa, que en ti se quema, que en ti se quema. No tardes tanto en venir a buscarme, que te estoy esperando al lado de esta candela, tirititando, tirititando. Rosal florío, rosal florío, rosal florío. Rosal florío, me huele a mí tu pelo, ole con ule y ole, me huele a mí tu pelo, a rosal florío, rosal florío. Rosal florío, como en la primavera, ole con ule y ole, como en la primavera, huelen los trigos, huelen los trigos. No tardes tanto en venir a buscarme, que te esperando al lado de esta candela, tirititando, tirititando.